¿verdad? Y para que la iglesia se enriquezca en la fe en Cristo y en el servicio mutuo. Ahora, eso quiere decir, ¿verdad?, que uno no tiene que decirle al Espíritu Santo qué dones uno quiere. ¿Sí? La idea es que el Espíritu Santo da los dones que él crea necesarios para que se cumpla la misión de la iglesia, no que uno le pide lo que uno quiera. La otra cuestión también es que el Espíritu Santo también da dones, pero los dones siempre tienen un propósito, ¿no? Y es el servicio. Entonces, cuando un don no se está usando de acuerdo al uso debido, entonces uno puede cuestionar si el Espíritu está presente en esas manifestaciones. Pero a eso vamos a llegar hacia el final del curso. Pero buenas preguntas, ¿no? A las misiones, dijo. Ah, ok. Bueno. Ah, sí. Bueno, la pregunta de la hermana es, la hermana aparentemente está involucrada en viajes misioneros en comunidades indígenas, ¿no? Entonces la hermana pregunta si cuando a ella la ungen para ir a esas misiones, si ella está recibiendo el Espíritu Santo de nuevo, ¿no? Algo así me dijo. Bueno, en cierto sentido no, y en cierto sentido sí. ¿Okay? No en el sentido de que usted ya recibió el Espíritu Santo desde que el Espíritu Santo la llevó a la fe en Cristo. ¿Okay? O sea, en ese sentido usted no puede recibir más o menos Espíritu Santo, no tiene que recibirlo de nuevo, ¿ok? Pero cuando ya no se refiere la cuestión a la presencia de la persona del Espíritu Santo en su vida, sino a los dones del Espíritu Santo o las obras del Espíritu Santo en su vida o la preparación del Espíritu Santo en su vida para cierta misión, ¿verdad? Entonces se puede hablar de recibir el Espíritu Santo, ¿no? Creo que la analogía sería una analogía sería la concepción y la unción de Cristo. Cristo ya estaba lleno del Espíritu Santo desde el momento de la concepción. El momento de la unción no quiere decir que Él lo recibe por primera vez, pero sí es ungido con el Espíritu Santo para empezar su misión como el siervo de Yahvé. ¿Ve? Entonces ya tenía el Espíritu Santo desde la concepción, pero en la unción lo recibe de una manera especial para un propósito especial. Entonces, en ese sentido, que a usted la unjan de nuevo con el Espíritu no quiere decir que recibe el Espíritu por primera vez, pero que la unjan para que el Espíritu le dé lo que necesite para la misión a donde usted va es propio. ¿Okay? Entonces, sí, no y sí. Otra analogía sería cuando un pastor es ordenado y se pide que el don del Espíritu Santo esté con él para su ministerio que va a comenzar. No quiere decir que no lo había recibido antes por medio del bautismo y la palabra, ¿no? Solo que ahora lo recibe para que el Espíritu le dé lo necesario para que cumpla su misión, que empieza de ahora en adelante, de ser pastor de esta congregación. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, otro evento de la vida de Jesús en la que lo vemos junto con el Espíritu y más como ahora dador del Espíritu es la glorificación del Hijo. Ya vimos que en el libro de Juan se habla de la glorificación del Hijo. La glorificación en Juan significa la muerte de Cristo y su resurrección. Entonces, el término glorificación incluye, es un término que incluye la muerte y la resurrección de Cristo al mismo tiempo. Vimos ya anteriormente, cuando hablamos de que Cristo fue ungido para ir a la cruz, para su misión que lo lleva a la cruz, vimos ahí que el concepto de unción se une al Calvario, ¿verdad? En Juan, la idea es que el Espíritu reposa sobre el Cordero, eso ya lo vimos. Ahora, Juan habla mucho de la vuelta al Padre. Juan tiene una cristología que se le puede llamar descendente al comienzo del Evangelio. Descendente porque el Verbo divino desciende, ¿verdad?, al mundo, ¿verdad? Toma sobre sí la carne, se encarna, ¿verdad?, y luego hace su misión. Es una cristología descendente. El Verbo divino se encarna y habita entre nosotros. Pero en Juan también hay una cristología ascendente, que como parte de su misión, el Hijo va a volver al Padre. ¿Okay? El Hijo va a volver al Padre. Y esta vuelta al Padre incluye la idea de la glorificación del Hijo. Esta glorificación o vuelta al Padre del Hijo comienza con la cruz. ¿Okay? El Hijo será levantado. Ese levantamiento sobre la cruz es el inicio de su camino al Padre. Entonces, el que viene del Padre, el enviado del Padre, cristología descendente, también asciende al Padre cumpliendo su misión, cristología ascendente. Y la cruz, su levantamiento sobre la cruz, es el inicio de ese camino, vuelta al Padre, el inicio de su glorificación. Eso se ve, por ejemplo, en Juan 3, 13 al 14, donde el Hijo es levantado como la serpiente en los días de Moisés fue levantada sobre el palo, ¿se acuerdan? Entonces nada más voy a leer eso rapidito, Juan 3, 13 al 14. Nadie ha subido jamás al cielo, ahí está la idea de la subida o la vuelta al Padre. Nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Ahí tienen la cristología de subida y de descenso. Nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. O sea que el Hijo del Hombre que descendió del cielo tendrá que ser ahora levantado, y ahí empieza la subida al Padre, la vuelta al Padre, ¿no? Esa es la idea de la cristología descendente y ascendente al Juan. Obviamente, esta subida al Padre comienza con la cruz, ¿verdad? Porque la serpiente fue levantada sobre el palo, como quien dice, ¿no? En el seminario de San Luis, cuando usted ve la cruz, se ve también un tipo así como de serpiente, ¿no?, aludiendo a los eventos de los días de Moisés, donde todo aquel que veía a la serpiente viviría. Entonces aquí se hace una alusión a ese evento y se dice que Jesús aquí será levantado, ¿no? La idea es que será levantado en la cruz. En el capítulo 17 de Juan, la muerte de Jesús ya se acerca, es inminente, y Jesús está orando por sus discípulos y por todos los creyentes, también orando por sí mismo. Y Jesús dice que la hora se acerca, ¿no? Y se acerca la hora de la glorificación en la que Él va a subir al Padre. Entonces, cada vez que Jesús habla de que la hora se acerca, se está refiriendo a la muerte, ¿ya? Pero aquí Jesús une el concepto de la hora que llega con su glorificación. Entonces, nos vuelve eso a enfatizar que la glorificación del Hijo en Juan comienza con la subida, la vuelta al Padre, que comienza con la muerte. Jesús ora así: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique, ya que le has conferido autoridad sobre todo mortal para que Él les conceda vida eterna a todos los que les has dado o le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera, ¿no? Entonces, la idea de la llegada de la hora, ¿no?, que tiene que ver con su muerte, se une a la idea de la glorificación y su vida al Padre, ¿no?, donde Jesús también será exaltado por medio de su resurrección y su ascensión a los cielos. Entonces, este término está muy preñado de varios aspectos de la vida de Cristo, ¿no? La idea de la glorificación, la unión a la cruz, la unión a la resurrección de Cristo, el ascenso al Padre y la gloria que comparte el Hijo con su Padre. El descenso lleva al ascenso. Ahora, esto va a ser importante, porque Juan también habla de que el don del Espíritu Santo, que al final del Evangelio, en Juan 20, Jesús va a dar a la iglesia, ese don del Espíritu Santo, para que la iglesia vaya y proclame el perdón de los pecados, ese don no puede ser dado a menos que el Hijo sea glorificado. Entonces, se une el don del Espíritu, el bautismo con el Espíritu, como le llama a Juan, se une a la glorificación del Hijo. Si no hay glorificación del Hijo después del descenso del Hijo al mundo, si no hay subida al Padre, no puede haber don del Espíritu Santo. ¿Ve? Ahora, sabemos que el don del Espíritu Santo, para que la iglesia vaya y proclame el perdón de los pecados, ese don es dado a partir de la glorificación del Hijo. Esto lo sabemos porque Juan mismo nos lo dice en el capítulo 7. Ahí Jesús le dice a los discípulos, en el último día de la fiesta de los tabernáculos, les dice en el último día: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Entonces luego, Juan, que está escribiendo el Evangelio, pone algo aquí para que usted entienda qué es lo que dijo, qué es lo que acaba de decir Jesús. Y Juan dice: con esto Jesús se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en él. Hasta ese momento el Espíritu no había sido dado, porque Jesús no había sido glorificado todavía. O sea que Juan no está diciendo que el Espíritu Santo no existía antes. Eso no es lo que él está diciendo. Porque obviamente él dice al comienzo del Evangelio que el Espíritu descendió y permaneció sobre Jesús. Y también nos dice en Juan 3, por ejemplo, que el enviado del Padre, es decir, Jesús, comunica las palabras del Padre porque Dios le ha dado el Espíritu sin medida. O sea que ahí está el Espíritu. Y también Juan, en el capítulo 6, en el discurso de agua viva, Jesús, ahí lo vemos diciendo: mis palabras son Espíritu y vida. O sea que no es que el Espíritu no existía, pero aquí Juan lo que quiere hacer es que él quiere unir íntimamente la glorificación del Hijo con el don del Espíritu Santo, que luego de su misión el Hijo va a dar a sus discípulos para que ellos vayan y perdonen pecados en el nombre de Jesús. O sea que aquí no es que se está diciendo que no había Espíritu, sino que a partir de la muerte de Cristo el Espíritu va a ser dado para que los pecados sean perdonados. Y en el libro de los Hechos ya tenemos la idea también de la universalidad del Evangelio, ¿no?, que va más allá de los judíos. Y el don del Espíritu es para que la iglesia proclame más allá de los judíos a los gentiles, ¿no? Bien. Ahora, esto se relaciona mucho a la idea del Espíritu y la unción. Cristo fue ungido para un ministerio que lo lleva hasta la cruz. Y para Juan no hay Espíritu Santo aparte de la cruz. El Cordero de Dios, sobre quien permanece el Espíritu, ese es el que bautizará con el Espíritu al final del Evangelio de Juan. En Juan 19:30 tenemos un texto un poco ambiguo, y yo a veces hablo de una ambigüedad deliberada, Porque si usted ve el texto de Juan 19:30, dice que Jesús, cuando estaba en la cruz, ¿no?, inclinó la cabeza y entregó el espíritu. ¿Okay? En griego las palabras son paredokentoneuma. O sea, dio como si uno diera a otro, como si uno diera a otro, dio o entregó el espíritu. Ahora, la palabra neuma puede significar el espíritu humano, en el sentido de que cuando uno muere, el espíritu, ¿verdad?, se separa del cuerpo y el cuerpo vuelve a la tierra, ¿verdad? Y el espíritu o está en Cristo, en el caso del cristiano, o no, en el caso del que no lo es, ¿verdad? Pero bueno, básicamente la idea de entregar el espíritu, uno la asocia con el hecho simplemente que Jesús murió, pues. Murió. Pero, en el contexto más amplio del Evangelio de Juan, se puede argumentar aquí también de que al morir en la cruz, Jesús también, en cierto modo, entrega el espíritu, ya no en el sentido de su vida, sino que también entrega el Espíritu Santo. ¿Por qué digo esto? Porque en Juan 7 nos dice el evangelista, el apóstol, ¿verdad?, que Jesús todavía no había dado el Espíritu porque no había sido glorificado. ¿Se acuerdan? Pero en Juan la glorificación empieza con la cruz, la subida al Padre. Entonces aquí tenemos a Cristo en la cruz, ¿okay? Empieza la subida al Padre y nos dice Juan que aquí inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. Entonces yo pienso que aquí una opinión teológica es que Juan estaba usando el término neuma de dos maneras. Lo está usando de dos maneras. Primero, para referirse al hecho de que Cristo murió en la cruz, entregó el Espíritu en ese sentido, pero también para decir que en la cruz es el don del Espíritu ya viene, porque ha empezado la glorificación del Hijo, será posible el don del Espíritu Santo a la iglesia, Él será el mediador del Espíritu a la iglesia. Entonces creo que aquí hay lo que se llama a veces una ambigüedad deliberada. O sea que San Juan Apóstol, guiado por el Espíritu Santo, al escribir este texto, estaba pensando que el término neuma se podría entender de dos maneras. Sí, Cristo murió en la cruz, pero también el don del Espíritu Santo ya se aproxima, es el fruto de la glorificación del Hijo que empieza con la cruz. Y entonces, por eso Juan dice, luego inclinó la cabeza y entregó el Espíritu, el neuma. Ahora, esto es muy interesante porque acuérdense también que en el libro de Juan, él usa el agua, el símbolo del agua, para referirse al Espíritu. ¿Se acuerdan? En Juan 7 dice, de ti brotarán ríos de agua viva, y luego dice Juan, con esto se refería al Espíritu. Luego en Juan 4, cuando está hablando con la samaritana y le está hablando que se ha recibido el don de Dios, y luego dice, le habla de las aguas de agua viva. De acuerdo a Juan 7, la referencia es al Espíritu Santo. Y luego cuando Jesús habla con Nicodemo, más temprano en el libro de Juan, también le dice que nadie puede entrar al reino de Dios si no es por agua y el Espíritu. O sea que agua y Espíritu van íntimamente unidos a estos términos. Otra cosa importante, en Juan 7, cuando Jesús habla, le dice a los discípulos que aquel que cree en Él, ríos de agua viva brotarán de Él. Espíritu Santo. Esa era la fiesta de los tabernáculos. Y en la fiesta de los tabernáculos se celebraba la presencia de Dios entre su pueblo. Jesús, en Juan 1:14, dice que Él, se habla de la encarnación, ¿no? Dice que Él hizo morada entre nosotros, ¿no? Se hizo hombre, hizo morada entre nosotros. Eso a veces se traduce, e hizo tabernáculo entre nosotros. La idea es que Jesús mismo es la presencia de Dios entre nosotros. Él reemplaza al tabernáculo, Él reemplaza al templo también. Porque Jesús en el libro de Juan dice, ¿verdad?, este templo lo puede destruir y yo lo levantaré en 3 días. O sea que el templo se refiere a Él mismo. Cristo es el tabernáculo, Cristo es el templo de Dios. Donde está Cristo, está Dios presente con su pueblo. Es significativo que en la fiesta del Día de los Tabernáculos se llevaba agua de una de las piscinas al templo, y luego que se hacía el sacrificio, se tiraba el agua sobre el altar, y de un lado del templo salía agua y salía sangre. ¿Okay? Esta es la manera en que se celebraba el sacrificio el día de la fiesta de los tabernáculos. Cuando Jesús está en la cruz y la lanza del soldado se le pone al costado, dice Juan que de él brotó sangre y agua. Entonces Juan tiene todo este simbolismo en su evangelio. Jesús es el templo. Del templo, en la fiesta de los tabernáculos, salía de un lado sangre y agua. Jesús, clavado en la cruz, le pone la lanza, de él brota sangre y agua. Sangre se une a la idea de Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Agua se une a la idea del Espíritu. O sea que donde se habla de la muerte y la cruz de Cristo, se habla también de la presencia del don del Espíritu Santo a otros. Juan tiene todo este simbolismo dentro de su evangelio. Y creo que lo que Juan nos quiere decir aquí es lo mismo. No puede haber don del Espíritu Santo, no puede dar Cristo el Espíritu Santo después de su venida al mundo, sino Cristo primero muere por nuestros pecados como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y luego envía al Espíritu Santo para que la iglesia proclame perdón de los pecados, porque Cristo ha muerto por nuestros pecados. Entonces el Espíritu Santo es en cierto modo el Espíritu que es el fruto de la cruz, el fruto de la glorificación del Hijo. La lección importante aquí es que en Juan 20, cuando Cristo resucitado sopla el Espíritu Santo, ¿okay?, Él le está dando a la iglesia el don del Espíritu Santo para que ella cumpla su misión. ¿Qué misión? Proclamar el perdón de los pecados. Pero ¿cómo va a proclamar la iglesia el perdón de los pecados a menos que Cristo en la cruz haya muerto por el perdón de nuestros pecados? Cristo va a la cruz, muere por nuestros pecados, y ahí entonces da el Espíritu Santo para que la iglesia proclame el perdón que Él obtuvo en la cruz. Ahora, el Espíritu Santo es dado a la iglesia específicamente cuando Jesús resucita, pero ya Juan quiere meter la idea del don del Espíritu desde el momento de la cruz, para dejar bien claro que la iglesia no puede proclamar el perdón de los pecados a menos que Cristo haya muerto en la cruz como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, el don del Espíritu es dado a la iglesia para que proclame ese mensaje. A ver, hermano. Ajá. Profesor, mi pregunta es en cuanto a la ambigüedad deliberada. Mi pregunta es la siguiente. Usted está explicando sobre que cuando Jesús dijo, en tus padres, en tus manos encomiendo mi espíritu, puede estar hablando sobre el Espíritu de vida o el Espíritu Santo. Mi pregunta es si podemos conseguir otros pasajes bíblicos en el que podamos conseguir la ambigüedad deliberada, o un pasaje bíblico en el que quizás pueda tener más de un sentido o interpretación. Bueno, en el caso, yo creo que la idea de que Jesús, ¿qué verbo usaste? No dijiste entregó el Espíritu, pero usaste otro verbo. Ok, la idea de que Jesús encomienda el Espíritu, eso viene del texto de Lucas. En mi opinión, en Mateo y en Lucas, cuando se habla de encomendar el Espíritu, o de, no sé exactamente el término que Mateo use, pero ahí creo que la idea es más murió. Solo en el caso del Evangelio de Juan estoy argumentando la ambigüedad deliberada. ¿Por qué? Te voy a dar dos razones. Una es que el término este, entregar o dar a otro, paredoken, nunca se usa en el nunca se usa aparentemente en el Nuevo Testamento para referirse a algo que se le da al Padre. En el caso de Mateo y Lucas, cuando Cristo entrega su espíritu, la idea es que Él entrega su espíritu al Padre, ¿no? Pero paredo que siempre, nunca se usa en ese contexto de entregarle algo al Padre. Queda entonces la otra función de paredoquén, que sería entregarle algo a otro, pero si no es el Padre, entonces ¿a quién es? A la iglesia. Entonces se abre la idea de la entrega del Espíritu a la iglesia. ¿Okay? Bueno, eso por un lado. Por otro lado, en el contexto de Juan, en donde el Espíritu, según Juan 7, es dado a la no es dado sino hasta la glorificación del Hijo. Y dado que en Juan la glorificación empieza con la subida al Padre, que incluye la cruz, por eso en este texto se podría ver al Espíritu Santo como el fruto de la cruz, porque ahí comienza la glorificación. En ese contexto más amplio del Evangelio de Juan, yo podría argumentar una ambigüedad liberada, en donde cuando Cristo inclina la cabeza y entrega el Espíritu, esto no se refiere solo al hecho de que Él murió, pero se refiere al inminente don del Espíritu Santo a la iglesia. Ahora, en cuanto a otros lugares en las Escrituras donde puede existir ambigüedad deliberada, en estos momentos no me viene ninguno a la cabeza. Pero sí hay estudios de esto que se han hecho, y de repente si me acuerdo por ahí de algo te lo hago saber. Pero han habido estudios así donde se habla de algunos casos en donde hay alguna ambigüedad deliberada. Pero para argumentar una ambigüedad deliberada tienes que tener un buen argumento, ¿verdad? Donde tú puedas demostrar que el autor está utilizando un término de varias maneras. Por ejemplo, el hecho de que del costado de Cristo brotó sangre y agua, yo no voy a argumentar si eso pasó en realidad o no. Bueno, sí, pasó en realidad, digamos, ¿no? Brotó agua y sangre. Está bien, ese es el sentido literal. Pero en este contexto más amplio, en el que la sangre tiene que ver con la cruz y el cordero, y el agua se usa excesivamente en Juan para hablar del Espíritu, tiene sentido de repente argumentar, y con el hecho de que Jesús es el templo también, ¿no? Tiene sentido argumentar que esto también es un símbolo para hablar teológicamente de que con la muerte de Cristo, la cruz, viene también ya por ahí el don del Espíritu Santo. Bien, entonces el Espíritu es dado por el Hijo a partir de su glorificación. Otro que incluye la cruz. Otro evento de la vida de Cristo en la que también está presente y actúa el Espíritu Santo es la resurrección. La resurrección es como una nueva etapa de la vida del Hijo. En Romanos 1:4 se habla del Hijo que según el Espíritu de Santidad, esa es otra manera de decir Espíritu Santo, fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Hay otros textos donde se traduce el griego que fue establecido Hijo de Dios con poder por medio de la resurrección. Este establecimiento de Dios como de Jesús como Hijo de Dios con poder ocurre, se nos dice, según el Espíritu de Santidad. Juan Pablo en Hechos 13, cuando habla de la resurrección de Cristo, habla de la resurrección como un nuevo nacimiento. Que es muy interesante, porque se acuerdan cuando hablamos del Jordán como un nuevo nacimiento. Se acuerdan cuando hablamos de las variantes del texto de Lucas. Hay variantes del texto occidental que le dicen, donde se usa el Salmo 2:7. Este es mi hijo amado, hoy mismo te he engendrado. Se veía entonces el Jordán como un nuevo nacimiento del hijo, una nueva etapa de su vida, en otras palabras. Pablo en el libro de los Hechos está proclamando el querigma, ¿no? La proclamación de la muerte y resurrección de Cristo. Y cuando llega a la idea de la resurrección de Cristo, la llama un nuevo nacimiento. O sea que el día de la resurrección, dice, hoy mismo te he engendrado. Obviamente Jesús nació de la Virgen María, como dijimos anteriormente, de la concepción. Pero en cierto sentido uno puede hablar de un nacimiento en el Jordán. Como decía el estudiante ese del Centro de Estudios Hispanos, nació para morir como el siervo ungido. Y ahora Pablo, también utilizando nuevamente la idea del nacimiento, nos habla de la resurrección como un nacimiento. ¿En qué sentido entonces nació Jesús en la resurrección? Bueno, se podría hablar aquí de que Jesús nació para ser las primicias de nuestra resurrección. Es decir, si Él no hubiera sido resucitado, nosotros tampoco pudiéramos participar de su resurrección. En su resurrección se podría decir que el Hijo nació para ser lo que Pablo llama el primogénito entre muchos hermanos, de Romanos 8. ¿Okay? Él es el primero, nosotros los hermanos seguimos. Romanos, 1 Corintios 15, cuando habla del tema del nuevo Adán, ¿no? En la resurrección el Hijo nació para ser el nuevo, el último Adán, que porta y da el espíritu de nueva vida. ¿Okay? O sea que la idea aquí es que la cristología del espíritu nos ayuda a ver lo que tenemos en común con el Hijo. Así como Él fue ungido en el Jordán para ser nuestro siervo, asimismo nosotros somos ungidos en nuestro Jordancito para también ser siervos. Así como Él fue resucitado, okay, según el Espíritu de Santidad, a vida nueva, así nosotros también participaremos en su resurrección por el poder del mismo Espíritu. Lo que es cierto para la cabeza es cierto para el cuerpo. Lo que es cierto para Cristo es cierto para nosotros. El Espíritu de vida es uno en el Hijo, Cristo, y en los hijos, ustedes y yo. Romanos 8, San Pablo nos habla de que el Espíritu Santo también está involucrado en nuestra resurrección. Lo dice así: si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos, o sea, el Espíritu de Dios Padre, si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. El mismo Espíritu en quien el Padre resucitó a Cristo de entre los muertos, ese Espíritu muera en ustedes y por lo tanto les dará una participación en la resurrección del Hijo, porque el Hijo primero fue resucitado. Y ustedes, los hermanos, las hermanas, siguen al primogénito. El Espíritu nos glorifica y nos transforma a la imagen del Hijo, quien es el primogénito entre muchos hermanos. Jesús es el último Adán, según 1 Corintios 15. Se le llama el Espíritu que da vida. La idea es que así como hemos llevado la imagen de Adán, el hombre terrenal, así también llevaremos la imagen del celestial. Seremos restaurados a la imagen de Dios en Cristo por medio de la resurrección. Ahora, esto es importante porque se refiere al Génesis también, ¿no? ¿Se acuerdan que en el Génesis Dios hizo al ser humano a su imagen y semejanza, ¿no? Entonces, cuando el ser humano pecó en contra de Dios, perdió la imagen de Dios. O sea, ya no reflejaba el amor de Dios hacia él, ni hacia Dios, ni lo reflejaba hacia el prójimo. Entonces, la idea del pecado que nos separa de Dios y perdemos la imagen de Dios. ¿Quién va a restaurar la imagen de Dios en el ser humano que perdió por el pecado y la rebeldía ante Dios? Cristo es el nuevo Adán que recobra lo que el primer Adán perdió. Por medio de Cristo se nos da el perdón de los pecados, ¿ok? Pecado que cometió el primer Adán. Por medio de Cristo también se nos restaura a la imagen del primer Adán en la resurrección. Así como hemos llevado la imagen de aquel hombre terrenal, Adán, llevaremos también la imagen del celestial, Cristo, el nuevo Adán. O sea que la restauración de la imagen de Dios en nosotros llega en toda su plenitud en la glorificación final del cuerpo, llega en toda su plenitud en la resurrección. También es interesante también que muchos padres de la iglesia, cuando hablaban de la pérdida de la imagen de Dios en el Edén, la pérdida de la imagen de Dios por el hombre en el Edén, también decían que con la pérdida de la imagen habían perdido el espíritu. ¿Usted se acuerda en Génesis 2 que cuando Dios forma al hombre del polvo de la tierra, le da su hálito de vida, le da su espíritu de vida? Bueno, generalmente cuando nosotros pensamos en que le da el espíritu de vida, estamos pensando que le da la parte no corporal de su ser humano, ¿no? O sea, que le da el espíritu, el alma, ¿no? Eso es lo que estamos pensando. Y ese es el sentido literal primario de ese texto. Viene otro ejemplo de ambigüedad deliberada. Es posible. Hay textos en el Antiguo Testamento donde el espíritu, el hálito de vida que Dios le da al ser humano, se usa como sinónimo del término ruaj. En Génesis 2:7 se usa el término neshama. Cuando Dios le da su hálito de vida, su aliento de vida al ser humano, ese en hebreo es neshama. Pero hay otros lugares en el Antiguo Testamento donde neshama es un sinónimo de ruaj. Nosotros hemos visto que ruaj en el Antiguo Testamento generalmente significa espíritu de Dios, es decir, lo que llamamos también Espíritu Santo. Entonces, algunos padres de la iglesia antigua, cuando veían esa imagen de Génesis 2:7 de que Dios le dio al hombre hálito de vida, decían, eso no significa nada más que le dio vida. Eso es el primer y significado y el más literal, ¿no? Pero a veces ellos también decían, pero significa también que Dios le dio la vida para estar en comunión con Él. ¿Y quién puede estar en comunión con Dios si no es por el Espíritu de Dios? Entonces ahí metían la idea de Neshama y su sinónimo con Rúa. Entonces decían los padres, bueno, cuando el hombre cayó en pecado, se rebeló contra Dios, no solo perdió la imagen de Dios, ¿no?, que le ayuda a reflejar el amor de Dios por él de vuelta hacia Dios, sino que también perdió el Espíritu Santo. ¿Cómo puede el hombre estar en comunión con Dios si no es por el Espíritu? Fíjate cómo pensaban, ¿eh?, los padres de la iglesia antigua. Y entonces, la pregunta no era simplemente, ¿cómo recobra el hombre la imagen de Dios que perdió en el Edén? Sino que la pregunta también era, ¿cómo recobra el hombre el Espíritu Santo que perdió en el Edén? Entonces Jesús, el nuevo Adán, el último Adán, no solo nos va a restaurar a la imagen de Dios, sino que el nuevo Adán también nos va a dar el Espíritu Santo que el primer Adán perdió en el Edén. Y es interesante que en 1 Corintios 15, al último Adán se le llame Espíritu que da vida. A Jesucristo, como Jesucristo resucitado, se le llama el neuma que da vida. No quiere decir que Cristo es el Espíritu Santo, ¿no? Pero obviamente quiere mostrar que Cristo y el Espíritu Santo están tan íntimamente unidos que no puede haber Cristo resucitado sin don del Espíritu Santo. Es la manera en que yo veo 1 Corintios 15. 1 Corintios 15 nos está llevando al Génesis y nos está diciendo, nosotros hemos llevado la imagen del primer Adán, pecaminoso, separado de Dios, sin el Espíritu de Dios. Pero ahora con Cristo viene el segundo Adán. Ese va a tomar sobre sí nuestros pecados que el primer Adán cometió. Él nos va a restaurar a la imagen de Dios que el primer Adán perdió, y Él nos va a dar el Espíritu Santo que el primer Adán perdió. Y todo eso lo va a restaurar el segundo Adán, Cristo, en nosotros. Y la plenitud de esa restauración viene por la resurrección. El último Adán es el Espíritu que da vida. Y la idea de la participación, la restauración de la imagen de Dios en nosotros por la resurrección, implica también la inmortalidad. O sea, que ya no vamos a morir, y a la muerte ya no será una maldición. Ya no vamos a morir, sino que vamos a ser incorruptibles, sin pecado. Todo eso está metido ahí en 1 Corintios 15 con la idea de tener la imagen del Cristo resucitado y tener su inmortalidad y tener su incorruptibilidad. Y de paso tener su espíritu. Ok, ahora, algunas preguntas o comentarios de lo que se ha dicho hasta ahora. Hemos cubierto bastante, pero si pudiera remontarme un poquito a lo que hicimos anteriormente aquí, hemos básicamente cubierto los eventos de la vida de Cristo en los cuales participa el Espíritu. Hablamos de su concepción. Hablamos también de su unción. ¿Verdad? Su concepción, su unción en el Jordán. Ministerio de proclamación lo vamos a tratar más, con más calma, un poquito más adelante. Su unción hacia la cruz, su resurrección. Y también hemos hablado del don del Espíritu Santo a la iglesia, que no puede ocurrir sino a partir de la unción, pero también la unción hacia la cruz y por lo tanto la glorificación del Hijo. Ok, ahora tengo aquí que van a ser las 6. Creo que me dijo algo Raimundo acerca de el aperitivo o algo así. ¿A qué hora? Ah, está listo. Entonces lo que vamos a hacer, entonces vamos a tomar, ¿cuánto tiempo íbamos a tomar para refrigerio? 15. Unos 15 minutos, volvemos y entonces vamos a hacer un trabajo de diálogo en grupo, ¿ok? Bueno, dos de los temas que han recibido bastante atención en nuestra reflexión ha sido, primero, y no son los únicos, ¿no?, pero los que han recibido bastante atención, en primer lugar, el tema del adopcionismo. El adopcionismo, ¿no?, la idea de que Jesús es un mero hombre que ha sido elegido, adoptado por Dios, que tiene el Espíritu, pero que no es Dios en sí mismo, ¿no? Entonces hemos visto eso como un problema que tiene que superarse si se va a hablar fielmente acerca de la presencia y obra del Espíritu Santo en y con el Hijo. Entonces está el problema de lo que se llama el adopcionismo, ¿sí? Eso por un lado. El otro tema que ha surgido mucho en nuestra discusión es la relación entre el Espíritu Santo en la vida de Cristo y la cruz. Hemos hablado de la unción en el Jordán y el bautismo en agua como lo que lleva a Jesús en su Vía Crucis, ¿no? Lo que lo lleva al bautismo en sangre en el Gólgota. Hemos también hablado de la idea de que las Escrituras no enseñan un espíritu apatético que sale huyendo cuando viene la cruz y el sufrimiento y la cosa se pone dura, sino un espíritu que se ensucia las manos, que entra en contacto con el mundo, donde sí, hay tragedias, hay dolor, etc. Y allí el Espíritu hace su obra. En la vida de Cristo el Espíritu no lo hizo inmune al sufrimiento y hasta la cruz, y en la vida de los cristianos es lo mismo. El hecho de que usted está pasando por sufrimientos, tragedias, etcétera, no significa que tiene menos espíritu o menos unción que otro cristiano. Entonces, el tema del Espíritu y la cruz, en contra de una visión de espíritu apatético, ha salido a relucir. Y por otro lado, la idea de el Cristo que sí actúa con el Espíritu, pero no por eso es simplemente un hombre del Espíritu que no es Dios. Hemos tratado también de hacer una cristología del Espíritu que no cae en el adopcionismo. Entonces, lo que quiero hacer ahora es que nos dividamos en grupos. Entonces, este grupo va a trabajar con un tema y el grupo de acá va a trabajar con otro tema. Y creo que a lo mejor una manera de hacer esto es que nos pongamos, diría yo, en grupos de... ¿Cuánta gente hay aquí? Como 20, más o menos. 5, 10, como en grupos de 5. Entonces, dos grupos de 5 acá y dos grupos de 5 acá. Y si falta uno por acá, se pueden poner aquí también. Lo ideal, lo que me gustaría, es que en cada grupo quizás hubieran pastores y seminaristas y hermanas, ¿no? Que sean grupos representativos de todos los que están aquí. O sea, que no estén todos los seminaristas en un solo grupo y que no se me pongan todos los pastores en un solo grupo y todas las señoras en un solo grupo, ¿ok? Así que, por favor, 5 o 6 en cada grupo. Y entonces le vamos a dar la tarea en un momentito. Así que vamos a ponerlo en grupos primero. Si tienen que mover silla o algo. No se pongan todos los pastores juntos ni todos los seminaristas juntos, por favor. Ya viene, ya estamos en los grupos más o menos. Ok. Ok, ya estamos en los grupos más o menos. Ok. Ahí está la hermana, eso. Entonces aquí tenemos otra hermana, bien, allá otra hermana, acá, eso, así me gusta. Ok, muy bien. Ok, entonces tenemos... Ok, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos aquí grupo, allá atrás grupo 1, aquí grupo 2... Allá atrás grupo 3 y aquí el grupo 4. 1, 2, 3 y 4. Okay. David está tomando fotos, dice. 1, 2, 3, 4. Ok, el grupo 1 y el grupo 4 van a trabajar la siguiente pregunta. 1 allá atrás y el 4 aquí adelante. Esta es la pregunta de ustedes. Así que alguien escríbala. La pregunta es, ¿qué visiones adopcionistas de Jesús se pregonan hoy en día en su contexto de misión? Obviamente el adopcionismo no es un problema antiguo que no se ve hoy. Toma distintas formas, ¿no? Entonces, quiero que piense, sí, en su contexto de misión. También lo tengo aquí arribita, las preguntas, mire. Entonces, o sea que en Venezuela, en la Venezuela donde usted vive, en Monagas, ¿verdad? O en Caracas, o aquí mismo, área de Puerto Ordaz, San Félix, ¿verdad? ¿Qué visiones adopcionistas de Jesús se pregonan hoy en día en su contexto de misión? ¿Ok? Entonces, en su diálogo, grupos 1 y grupo 4, póngase a pensar en algunos tipos de visiones que se oyen por ahí. La pregunta que va relacionada con esta, esto todavía para el grupo 1 y 4. ¿Cómo se diferencian esas ideas adopcionistas de la narrativa bíblica del Espíritu Santo en la vida y la misión de Jesús? No, ese es para el grupo 1 y el grupo 4 todavía. Ok, o sea... ¿Quieres otra? ¿No? Así quiere la Trinidad del otro. No, te estoy dando las dos naturalezas de Cristo, así que quédate quieto. Ok, entonces, grupo 1 y grupo 4, no solo las visiones adopcionistas que hay por ahí de Jesús, sino también quiero que me digan cómo se diferencian esas visiones de la narrativa bíblica del Espíritu Santo en la vida y misión de Jesús. Otra manera de decirlo es, ¿cómo usted puede hablar del Espíritu en la vida de Jesús pero sin caer en el adopcionismo? ¿Ok? Entonces, le voy a dar un tiempito ahí para que escriban eso. Ok, y entonces voy ahora para el grupo 2 y el grupo 3. Ahora voy a volver a poner esto en la computadora aquí en la pantalla para que lo vean, pero voy a moverme ahora para el grupo 2 y 3. La pregunta para ustedes es la siguiente: muchos asocian al Espíritu Santo con la constante ausencia del dolor y sufrimiento y la constante presencia de la alegría en la vida. Muchos asocian al Espíritu Santo con la constante ausencia del dolor y sufrimiento y la constante presencia de la alegría en la vida. ¿Cuáles son algunas expresiones de esta visión del Espíritu? La hemos llamado aquí la visión apatética del Espíritu, o sea, que no quiere mezclarse con el dolor, el sufrimiento, etcétera. Nada más es puro gozo y alegría. Entonces, hay algunos ejemplos, ¿no?, de esas expresiones apatéticas. Y para el grupo 2 y 3, la pregunta que sigue es, ¿cómo se diferencia esa visión apatética de la narrativa bíblica de la unción de Jesús en el Jordán? O sea, en otras palabras, ¿en qué se diferencia la cristología neumatológica, la narrativa bíblica de Jesús y el Espíritu que lo unge en el Jordán, con las visiones apatéticas que se oyen por ahí del Espíritu Santo? Entonces, grupo 1 y 4 tratan con el adopcionismo, grupo 2 y 3 tratan con la idea del Espíritu apatético. Les voy a dar unos 20 minutos para que entren en un diálogo ahí y luego entonces vamos a compartir eso con toda la clase. Así que escojan uno o dos representantes por grupo, ¿ok? Muy bien, unos 20, 25 minutos máximo. Bueno, ya se nos terminó el tiempo de reflexión. Ahora vamos a compartir con los hermanos. Para eso me gustaría que pasara uno o dos representantes de cada grupo y compartieran lo que reflexionaron. Me gustaría comenzar entonces con uno de los grupos que tuvo que reflexionar acerca del adopcionismo. Tenemos al grupo 1 y al grupo 4. ¿Quién quisiera compartir con nosotros algo de lo que discutieron? Que el grupo 1 pase adelante, utilice el micrófono, y de repente creo que sería buena idea, que pusiéramos el micrófono quizás aquí para que pudiera también, ¿verdad?, hablarle a los hermanos. Eso, ahí está bien. Hola. Probando. Todo está bien. Muy bien, hermano. Entonces vamos a escuchar a nuestro hermano y si hay algunas preguntas o alguna reacción, ¿verdad?, lo que comparte el hermano, por favor, hermano. Me agacho, si hay reacción, me agacho para que pasen por encima, ¿no? Me agacho para que pasen por encima la reacción. las preguntas. Ok. La proposición era la siguiente. ¿Qué visiones adopcionistas de Jesús se pregonan hoy en día en su contexto de misión? Bueno, estábamos reflexionando nosotros acerca de ese tema, ¿no? Y llegamos a una pequeña conclusión aquí. Se dice que no hay visión trinitaria de Jesús. Solo lo consideran un hijo adoptado de Dios, alguien especial. Dios lo envió o lo dio para que siguiéramos el ejemplo de Él. Usan la presencia del Espíritu Santo en Jesús para negarles su atributo. Jesús es un ejemplo de vida. Un ejemplo de hoy en día son los testigos de Jehová que niegan la encarnación de Jesús según la teoría arrianista. ¿La teoría qué te dijo? Perdón. De Arrio. Ah, de Arrio, ok. Sí. Unos neo-arrianos, ok. Sí. ¿Ya? Ok. Ese fue, bueno. O sea que ese sería un ejemplo de una visión adopcionista que se pregona hoy en día. Hoy en día. Okay. Es la más común y creo que es la que más conocemos nosotros hoy en día. Okay. En nuestro contexto donde nos desenvolvemos. Eso es lo que siempre a principio de mes cuando ellos elaboran o sale al mercado su revista, ellos su misión es esa. Nosotros andamos haciendo el ejemplo que Jesús nos dio a nosotros. Esa es su idea, ¿no? Debemos seguir el ejemplo que Jesús nos dio a nosotros. Esa es una forma. Okay, muy bien. Entonces, hay otra forma de adopcionismo. Muy bien. ¿Todo está claro lo que dijo el hermano? ¿Te entiendes? ¿Algunas preguntas? ¿No? ¿Todo bien? Que pasen las preguntas. Muy bien. Ok. En cuanto a la segunda posición que tenemos aquí, dice, ¿cómo se diferencia de la visión adopcionista la narrativa bíblica del Espíritu Santo en la vida de Jesús? Ok, nosotros trabajamos sobre eso, sobre lo siguiente. Que dice que la teoría de adopcionista, al no aceptar que Jesús se encarnó, niegan la divinidad, la preexistencia, la encarnación de Jesús, y que Él era simplemente una criatura especial, pero no era Dios. ¿Ok? Dios mismo. Decían ellos que la unión de Jesús, la unción de Jesús en el Jordán, era para ser escogido, adoptado, y se le había sido dado un espíritu para ser su ejemplo. Sin embargo, en la narrativa bíblica, en Mateo 1:18-20 y Lucas 1:35, dice que el Espíritu estaba desde la concepción, y si vamos un poco más atrás, en Génesis 1:27, estaba desde la creación. Se puede ver aquí claramente en la misión de Jesús que el Espíritu Santo estaba desde el principio. Derrumbando así la teoría adopcionista. Okay. ¿Algunas preguntas al hermano? O sea que una manera de contrarrestar el adopcionismo, o sea, la idea de que Jesús simplemente fue elegido en el Jordán y que solo en ese momento por primera vez recibió el Espíritu, si es que le entiendo bien lo que dice hermano, es en primer lugar remontarse a eventos que ocurrieron antes del Jordán. En ese sentido se puede decir que a partir de la encarnación ya tiene el Espíritu el Hijo, y si hay que remontarse aún más atrás se puede decir que el Hijo y el Espíritu ya estaban juntos en la creación del mundo, ¿verdad? O sea, hablando del Génesis, ¿no? De que el Espíritu estaba ahí. O sea que en ese sentido, una manera de contrarrestar el adopcionismo es remontarse a eventos que preceden la unción, en donde el Hijo y el Espíritu ya están actuando de manera conjunta. Correcto. Okay. Me parece bien, o sea, es una estrategia, ¿no? La estrategia sería remontarse a la obra creadora, y aún más uno podría hasta remontarse a la propia preexistencia divina del Hijo y el Espíritu, ¿no? Correcto. Entonces, una manera de hacerlo. Ok. ¿Algunas preguntas para el hermano o puntos que quieran que sean clarificados o algo así? A ver, por favor, Miguel Ángel. Un momento. Ok, pase adelante ahí. Cuando habla sobre el contexto de misión específicamente, entonces, ¿a qué se refiere cuando habla de los arrianos o los neoarrianos? La misión. Ajá. O sea, que ellos ven su misión, o sea, lo que ellos deben hacer. O sea, en el contexto de lo que ellos están haciendo, su obra que ellos están haciendo, es siguiendo el ejemplo de Jesús. Debemos bautizar, debemos ir a ser discípulos, porque el Señor también lo hizo, Jesús lo hizo, y nosotros también debemos hacer esa misión. Y lo que ellos andan pregonando o andan en la calle es cumpliendo con la misión que Jesús les encargó a ellos. Bien. En el contexto de misión, de la misión de ellos como grupo, de hacer discípulos, pues, en un sentido. Sí, porque quería hacer un comentario acerca de que decía nuestro querido hermano, el doctor Martín Lutero, acerca que usted mismo también leyó ese libro, Lutero y la misión. Ah. Y es cuando habla que no es específicamente, la misión trasciende algo lejano o algo así, en un contexto más allá, así como los mormones que tienen que venir de allá, entonces para acá bien vestiditos, para que reconozcan que son los santos de los últimos días, sino la misión dentro del contexto de la narrativa bíblica es acerca del testimonio, de ser testigo de Cristo. Entonces, y eso es en cualquier momento, eso no es únicamente cuando yo estoy vestidito así con mi corbata y mi camisita y que digo Elder Johnston o Elder Sánchez, entonces, sino algo más allá, porque es algo que se testifica, se testifica ahí diariamente, claro. ¿Verdad? En un sentido, y no es simplemente quizás la parte donde uno quiere, sino es el espíritu que siempre está ayudando en esto. Entonces, bueno, siempre queda correcto, gracias. Acuérdese que yo me río de último. No, o sea que por un lado creo que lo que el hermano estaba diciendo es que en su contexto de misión, ajá, usted está familiarizado con la obra de los testigos de Jehová porque siempre vienen a tocar puertas, etc. En la organización es muy común siempre a principio de mes mirarlo, y ellos dicen que ellos están haciendo la misión que hizo Jesús. Ellos están cumpliendo, o sea, siguiendo su ejemplo, y nosotros también debemos seguir su ejemplo. Pregunta, o sea, ¿qué estás haciendo tú? Porque ellos preguntan, sí, ¿qué estás haciendo tú? Ok. Ahora, es importante, ¿no? Porque por un lado, sí, Jesús le ha encomendado una misión a la iglesia. Pero lo ven como obra. Ajá, como okay. Obra. Como una obra que yo tengo que hacer. O quizás lo que pasa es que en la obra esta, el problema es que a Jesús nada más lo ven entonces como el ejemplo que nos envía a hacer la obra y la misión del Padre, así como él también, exacto, fue enviado por el Padre e hizo la misión de llevar a todos al Padre, ¿no? O sea que la idea no es tanto que Jesús, la misión no es tanto Jesús que decir que Jesús es el Salvador y por ende Dios, porque solo Dios puede salvar. La idea es decir, vamos a seguir el ejemplo de Jesús que fue enviado por el Padre e hizo su misión. Pero no se llega a la idea de que Él nos salva y por ende también es Dios, porque solo Dios nos puede salvar, ¿no? Porque para ellos nada más Jehová es Dios y ya, punto, y Jesús no puede ser Dios, porque si Jehová es Dios, ¿cómo puede Jesús ser Dios? ¿Ve? Entonces, o sea que creo que entiendo la idea un poquito ya mejor, ¿verdad? O sea que no es cuestión nada más de seguir a Jesús por seguir. La cuestión es cuál es el contenido del mensaje. Es nada más seguir a Jesús, pues seguir el ejemplo de Jesús para llevar a la gente al Padre o a Jehová. O es dar el mensaje que señala a Cristo como Salvador y que por ende también es Dios y que por ende se debe incluir en la identidad de Jehová. Y en ese, pero sí, tu claro, cristología no es de esa forma. Claro, no permite. Todo eso. Lo contrario, no permite. Claro, no permite. Muy bien, vamos a darle un aplauso al grupo 1. Gracias, gracias. Ok, ahora vamos con el grupo número 2. A hablar ahora un poco de la próxima pregunta y después vamos a volver al grupo de los adopcionistas de nuevo. Muy bien, tenemos entonces la pregunta acerca de la visión apatética del espíritu. Grupo 2. Bien, entonces, cuando hablamos acerca de la de cuáles muchas asociaciones acerca del espíritu surgen con la constante ausencia del dolor y sufrimiento y con la constante presencia de alegría en la vida. Entonces, específicamente hablando de cuáles son algunas expresiones de esta visión apatética del espíritu, tenemos algunos grupos, especialmente las visiones de los neognósticos, es decir, el sufrimiento es debilidad del espíritu y que por ellos mismos alcanzan a la plenitud, es decir, la chispa, como usted hablaba, la chispa divina que está en mí. Entonces, esas son las visiones de los neognósticos. Algo así que cuando uno sufre, no es que algo de que el espíritu está allí presente. Entonces, si está sufriendo, es por algo que en verdad el espíritu ya se ha alejado, pues está un poco menos que ausente de ti. El otro grupo puede ser la famosa secta Oración Fuerte al Espíritu Santo. Es decir, la salud, la riqueza, la alegría son sinónimos. Entonces ellos asocian la ausencia del Espíritu Santo con el sufrimiento y el dolor. Por eso su eslogan es para de sufrir. Porque todo lo que concierne al sufrimiento relativamente de la carne, entonces es algo que es apatético, usando la palabra del espíritu. Entonces tiene que ser todo lo contrario, tiene que ser alegría, tiene que ser confortamiento, tiene que ser prosperidad, todo lo que sea de esto, entonces es un sufrimiento. Entonces por eso los cristianos, para ellos, están llamados a parar de sufrir en ese aspecto. Entonces esa es una de las, y la teología pentecostal, como ella llama Nuevo Mundo, ¿verdad?, no atacando a los hermanos en sí, sino su teología, es las manifestaciones sentimentales con la presencia del espíritu. Una persona que es bautizada, quizás en un río, entonces se puede sumergir hasta 10 veces porque tiene que experimentar que sí, que sintió el espíritu. Así que el Espíritu Santo siente algo, un fervor, quizás un calentamiento dentro de sí para decir, bueno, sí, ha sido bautizado con el espíritu, en el espíritu, por el espíritu. Entonces, pero todo es por el sentimiento. Es decir, el asentimiento entonces hace que él haya sido algo como un mero rito nada más. Pero la verdadera eficacia de eso es el sentimiento, pues. Eso. ¿Sí? O sea que esas serían algunas de las expresiones de la visión apatética del espíritu que usted ve en el contexto de misión aquí en Venezuela, donde usted trabaja. Correcto. Okay. Hay algunas preguntas. El hermano mencionó a neognósticos. El hermano mencionó también algunas expresiones dentro del costalismo. El hermano mencionó la gente de la Oración Fuerte al Espíritu Santo y su lema "Pare de sufrir". ¿Hay algo que debe quedar más en claro o algunas preguntas que tienen para el hermano en cuanto al punto 1 de las expresiones? Ok, un momento, venga acá, mire. Micrófono. No, bueno, yo la pregunta que le iba a hacer era si él tiene algún ejemplo de algunas personas que hayan dicho de que el sumergirse reiteradas o varias veces en el agua sienten el Espíritu Santo. Si tienes algún ejemplo de una persona que lo haya hecho. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Yo me ofrecí para contestar porque yo fui el que conversé sobre este asunto. En la cuestión del espíritu, cuando estaba hablando en relación a la teología pentecostal, en relación al bautismo, es lo que estaba conversando el hermano, nosotros bautizamos generalmente aquí mismo en la iglesia, y ellos bautizan en los ríos, y a veces nos acusan a nosotros de no tener el espíritu justamente porque nosotros nos bautizamos a nuestros hermanos en los ríos. Entonces ellos dicen que nosotros no estamos cumpliendo correctamente con el rito, por lo tanto nos está faltando el espíritu, y a veces nos dicen, por eso es que ustedes generalmente son así. No sé. ¿Qué sienten al sumergirse? Dice la hermana. La idea esta del... Bueno, o sea, yo fui bautizado en la iglesia luterana, o sea, no fue en el río. Pero, o sea, esa es una de las cosas. Sí, claro, ellos dicen que tiene que haber la manifestación del Espíritu, que es quizás algo así como también el hablar en lenguas, pues. Pero no es algo que ellos van a declarar, ellos tienen que declararlo. Ellos tienen que decir que sí, pues, que se sintió, que sí, de repente un frío, alguna manifestación sentimental, pues, en la cual se pueda verificar que sí fue efectivo el bautismo. De repente, si la persona llega y sale al ratico y dice, pero salí como si me hubiese metido en un charco y nada más. Digo, ah, bueno, entonces vuélvase a meter, pues. Y bueno, y así hasta que la persona diga, sí, sí. El hermano Ricardo. Hermano Ricardo. Levántate y vente para acá, porque dé el ejemplo. Es que es breve, ¿no? Ok. Director, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, yo solo quiero tratar de entender que dentro del gnosticismo, ¿no? ¿Qué relación tiene eso con el bautismo? Porque yo creo que la pregunta tiene que ver un poquito con la perspectiva que ellos ven en la ausencia del dolor dentro del gnosticismo y su creencia del espíritu, ¿no? Entonces yo estoy tratando de ver, de entender qué es el enfoque, ¿no? Entonces solamente es eso. Sí, o sea, mira, lo que pasa es que el hermano mencionó la oración fuerte al Espíritu Santo y el Padre de sufrir. Ahí sí yo entiendo bastante claro la idea de que el espíritu solamente puede estar donde hay ausencia de dolor. Eso me quedó clarito, es una visión apatética del espíritu. O sea, el espíritu no puede estar con el sufriente, lo ha abandonado. Y hay que restaurar al sufriente y hacer mediante la oración fuerte al espíritu. Eso lo entiendo, ¿no? Ahora, siguiendo lo que dice Ricardo, estoy tratando de entender la relación entre la ausencia del dolor y la ausencia de sufrimiento y el ejemplo que están dando sobre el bautismo. O sea, ¿qué es lo apatético de la visión del bautismo en los ríos, donde uno tiene que sentir la presencia del Espíritu? O sea, eso es lo que estoy tratando de ver, cuál es la relación. O sea, ¿cómo es esa práctica, okay? ¿Cómo manifiesta esa práctica una visión apatética del Espíritu? Y quizás, y no sé si esto es a donde vas llegando, Miguel Ángel, pero estoy, o Raimundo, quizás la idea que ustedes tienen es que a menos que tú sientas el gozo y la alegría del Espíritu en esas sumersiones, entonces no está el Espíritu. Entonces quizás la idea es que se está asociando el Espíritu simplemente con la alegría en la vida, o algún tipo de sentimiento de gozo, o algún tipo de sentimiento, tú sabes, de calor y de alegría. Y entonces por eso es que ahí tenemos un ejemplo donde se asocia el bautismo solamente con un tipo de gozo que tú tienes que experimentar, ¿no? Entonces, quizás por ahí es donde estás yendo, ¿no? Porque, exacto, o sea, el hecho de que el espíritu está en la ausencia del dolor y el sufrimiento, lo noto en ese ejemplo, pero quizás lo que vas llegando es que la idea de que tienes que sentir el gozo del espíritu en la sumersión,